Te ayudo, te ayudo. Erika Ponce, profesora de un instituto superior, de educación superior, el normal, como educadora de estudios superiores, ¿qué sentís vos por la universidad o la universidad pública, claro, o la educación pública? Bueno, por empezar, la educación pública es un derecho. Un derecho que tenemos tantos, toda la población, empezando por el nivel inicial hasta el nivel universitario. Y además este derecho está plasmado desde la Constitución Nacional hasta las últimas leyes que nos rigen, la 24.206, que es la Ley de Educación Nacional. Este gobierno está arrasando con los logros históricos que hemos sabido conquistar en este país desde la 1420, la ley 1420 del 1884, creo. Y no podemos perderla. La educación estatal, gratuita y laica, no la podemos perder. Entonces yo celebro realmente que hoy el pueblo se haya movilizado. Acá no está como plantean los periodistas de la televisión porteña, no está movilizada la clase media. Acá está movilizada la clase trabajadora y el pueblo. Si habrá clase media, puede ser, pero acá nos hemos movilizado todos. Y creo que la defensa de la educación estatal, gratuita y laica debe ser a sangre y fuego. Perfecto, muchísimas gracias. Por nada.